esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. ¿Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia? ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos. Mírate, así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste? La primera marmita de tus añas. Te metiste en crueldades de 11 varas. Y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate, así. Aunque nadie te mate, eres cadáver. Aunque nadie te pudra, ya estás podrido. Dios te ampare. O mejor, Dios te reviente. Esto fue Torturador y Espejo, un poema de Mario Benedetti. Dedicado a todos los autómatas de alma envilecida y entrañas huecas que encuentran en la porra, la pistola y el cuchillo su fuente de sustento y diversión. Sabed que podéis machacarnos mil veces defendiendo a vuestros amos, pero no tenéis porras suficientes para quebrar nuestra voluntad de ser libres. Y mientras los versos inmortales de Benedetti terminan de planear sobre Zaragoza, acomodaos y sed bienvenidos una vez más a Caldo de Cultivo. Que suena es un tema de Melvins, se titula Night Goat. ¡Quieto! Resumen de noticias. Bueno, y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. La Audiencia Nacional archiva la causa contra los convocantes del 25S. El caso fue descartado por no pertenecer a las competencias de la Audiencia Nacional, pero se retomó al ser de nuevo elevado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. Y después de marear la perdiz con múltiples discrepancias, esta mañana, libertad sin cargo para los 8 imputados por la organización de la protesta ante el Congreso. El juez Pedraz ha archivado el caso abierto tras concluir que no existe delito contra las instituciones del Estado. A la salida, un grupo de ciudadanos les esperaban con pancartas y gritos de ánimo y victoria. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Sí, ya era hora de tener noticias como esta. No hay que negar la globalización, sino controlarla. Muere Eric Hobsbawm a los 95 años. El historiador británico, marxista de toda la vida, considerado uno de los pensadores más influyentes de Europa, ha fallecido. Nació en Alejandría, Egipto, creció en Viena y Berlín y tuvo que huir de ahí cuando Hitler llegó al poder y entró en el Partido Comunista Británico en el 36, hasta el año 91, en que dicho partido fue disuelto. En fin, nos deja un longevo historiador. Bueno, y cambiando un poco de tema, el gobierno condecora al jefe de los antidisturbios. Y es que, bueno, en plena avalancha de críticas por las cargas policiales de la última semana, que todos hemos oído en todos sitios, contra las protestas frente al Congreso de los Diputados, el inspector jefe Javier Nogueroles, máximo responsable de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, será condecorado este martes durante la fiesta del cuerpo con la medalla al mérito policial con distintivo rojo. No sabemos cuál es el mérito. Manifestar, o sea, apalear manifestantes pacíficos. Ya, sí, puede ser. El Sindicato Unificado de la Policía, SUP, ha denunciado que se condecorará a un policía con méritos falsificados o inexistentes, mientras que se margina de estos reconocimientos a otros agentes que han participado en una importante operación antidroga. Es decir, a ver a quién le estamos dando prioridad aquí. El secretario provincial de Sevilla y presidente regional del SUP, el sindicato, Manuel Espino Heredia, ha asegurado en conferencia de prensa que estos hechos han sido denunciados al Consejo de la Policía. ¿Esto servirá para algo? Pues es un, yo creo que es un premio a la represión. Pero bueno, ¿no? ¿Un premio a la represión? Sí, por cierto, que la ley hecha de la condecoración es del año 64. No sé si lo sabéis. Joder. De franquismo. Ya. O sea, hombre, la verdad es que dices, pues condecoran al perro más fiel, ¿no? Claro, por eso. Bueno, y en estos tiempos que corren vamos a seguir hablando de porras y de uniformes azulitos y tal. Y es que hay prevista una manifestación en Madrid el 17 de noviembre. Una manifestación más. ¿Y para qué? ¿Quién la convoca? Os preguntaréis. Pues nada más y nada menos que los maderos, el Sindicato Unificado de la Policía. Sí, habéis oído bien. Porque claro, tras el 5% de reducción de sueldo que les hizo Zapatero en 2010 y la supresión de la paga de Navidad por parte de Rajoy, pues la policía ha decidido por fin salir a la calle a manifestarse, no a romper huesos ajenos. El Sindicato Unificado de Policía está negociando con otros sindicatos, entre ellos la Confederación Española de Policía, que es más representativo y más tiene más afiliados, para que se una a la protesta. O sea que, bueno, ya veremos, ¿no?, que acaba la cosa, a ver si hay disturbios y si acaban a hostias entre es ellos. Es un poco una pena que ciertos colectivos solo salgamos a la calle cuando nos tocan el bolsillo. Ya, o sea, no solo los policías, ¿eh? Ya. Los médicos, sí, sí. El todos. Muchos. A ver, okay, eso es. Bueno, pues pasamos ya al bombardeo y vamos otra vez con nuestra nueva sección aquí en Radio Topo, Caldo de Cultivo 101.8. Vamos con esta sección de canciones con historia. ¿Y qué nos cuentas? Lucky... ¿De qué canción nos vas a hablar? Pues como te iba a decir, Lucky Duke. Un cantante bastante curioso y músico de reggae más conocido internacionalmente. ¿Lo has oído alguna vez, Olariaga? Pues no, la verdad. Pues ahora te voy a enseñar un poco lo que es. Aunque en un principio cantaba en el estilo tradicional Zulu, nada menos, cambió de género, ya que consideraba el reggae como el medio ideal para expresarse contra la opresión de la apartheid. Súbelo un poco, que se aprecie mejor. En fin, toda la problemática social y política debida a la segregación racial que se vivió ahí en Sudáfrica en esos años, hasta los años 90, hasta el año 94, en teoría, le sirvió de inspiración y se transformó en uno de los temas principales que aparecen en gran parte de la trayectoria musical de Lucky Duck. Yeah. La canción que ahora se escucha se llama Rastas Never Dies, que apareció en su primer disco de reggae en 1984. La hemos elegido porque fue galardonado por el sistema del apartheid con una prohibición rotunda, reflejo de la situación política crítica que se vivía en el país, mientras Nelson Mandela estaba en prisión. Esto no gustó a los directivos de la compañía discográfica, que lo instaron a volver a grabar sus tradicionales canciones de Zulu Pop. ¿Es que suena Zulu Pop? En 1985, haciendo caso omiso a las presiones de los directivos de su compañía, lanzó su segundo disco titulado Think About the Children, continuando con su lucha social. Os contaremos que le llamaron Lucky, afortunado, porque tuvo problemas de salud de recién nacido y creían que la iba a palmar, pero no fue así, o sea que así por eso le llamaron Lucky Dude. Sin embargo, en 2007 la suerte no la acompañó, porque fue asesinado por unos ladrones que le querían robar el coche. Una gran pérdida para la música. Y para la lucha también. Vive la apartheid y que... Bueno, y esta semana os vamos a hablar de Björk, a pesar de que haya sido un personaje un poco, no sé, ha recibido bastantes críticas. De hecho, durante esta semana la gente estaba como que no sabía si comentarlo de medio lapona, medio tal, el celebrities de muchachada o... ¡Hola, soy Björk! ¡Hey, British! ¡Ay, va, qué chorrazo! Estaba a punto de poner unos pequeños segundos del vídeo, pero bueno, he creído que no era muy conveniente. Bueno, el caso es que os vamos a hablar de Björk, esta cantante, compositora, actriz islandesa que nació en 1965, que bueno, realmente es bastante difícil fijarle un tipo de música concreta porque ha hecho de todo, ha pasado desde el pop al rock, al trip hop, al jazz, a la electrónica, al folk, a la música clásica. Y la verdad es que se dice que ha vendido en alrededor de 15 millones de copias de sus discos, o sea que, bueno. El caso es que, bueno, ha tenido una vida bastante curiosa, sus padres se separaron cuando tenía 2 años y junto con su padrastro y sus 6 hermanos, a los 3 años empezó a cantar y se fueron a vivir a una tipo aldea hippie. Pues bueno, con lo que eso le supuso, pues tener bastantes influencias de diferentes estilos musicales y decidir entrar en la escuela de música para acabar graduándose a los 15 años. Creo que así fue de las primeras chicas o las más jóvenes que conseguía terminar la carrera tan pronto. Y fue precisamente con esta canción, con la de I Love to Love, como empezó un poco a florecer su carisma especial, o no sé cómo llamarle. Os dejamos un momento con ella. Bueno, el caso es que que en un cumpleaños, en un colegio, salió a cantar esta canción delante de todo el resto de clase. Y bueno, pues un profesor debió de subir la canción cantada por ella. Obviamente esta canción, la que estamos escuchando ahora, no es cantada por Björk, porque la cantó con 11 años. La pusieron en una radio, de ahí una discográfica la llamó. Y bueno, así es como un poco empezó, o ella dice que empezó su carrera profesional. De ahí pasó a un montón de bandas, empezando por Speed and Snot, que se definió como un grupo de Riot Girl, que decían que tenían canciones de verdad y que estaban cansadas de feministas negativas que siempre se estaban compadeciendo y lamentando. O sea, a mí la verdad es que me ha hecho mucha gracia esa frase, que no sé de dónde sale. Bueno, el caso es que pasó de ahí al jazz, al after punk, al rock gótico, para llegar al final al más conocido Sugar Cubes, o terrones de azúcar, o algo así sería. Y es cuando en 1986 dio a luz por primera vez y empezó metiéndose un poco más en el mundo del cine. Y bueno, ya la habréis visto en varias películas, como en The Juniper Tree en 1987. Y más tarde, debido a la muerte de uno de los pianistas del grupo de Sugar Cubes, el grupo se separó y Björk decidió seguir en solitario. Y es como empezó a hacer discos sin parar, empezando por Debut, Homogenic, Vespertine, Médula. Y, o sea, de hecho, por ejemplo, este CD, este último disco, está grabado enteramente a capela. Y los ritmos incluso fueron grabados por ella, por su propia voz, y sin nada, sin grupo musical instrumental que le acompañase. Y nada, como curiosidad, porque toda esta gente tiene al final, aunque no haya muerto, una historia final bastante curiosa, y es que un tío de uruguayo intentó, planeó su asesinato, mandándole arsénico o no sé qué era por carta, y de hecho se grabó él mismo en su casa preparándolo y enviándolo, y la policía o no sé quién fue capaz de parar ese envío en el Lodrial, no sé, ya me lo estoy inventando, pero lo pillaron. Y bueno, pues el tío, no sé qué ha pasado con él, pero... ¿Y por qué? O sea, ¿el móvil del atentado? Pues el caso es que él le mandaba cartas como pseudoamor, pero encubiertas, porque se hacía pasar por un famoso propietario de una discográfica, y Björk no le contestaba. Sí, lo que se llama estar tronado, vamos. Sí, sí. Entonces, pues por despecho la quiso matar. Y el caso, joder, es que, pues eso, se quedó bastante trastocada la tía y decidió pasar una temporada en España, y es donde sacó su canción So Broken, que es de las más conocidas que tiene Björk. Y nada, en la actualidad pues vive en Nueva York con su pareja Matthew Barney y su hija Isadora. Yo no sé qué habrá pasado con ese primer hijo que tuvo, que... El apellido raro. Sí, ese ya no cuenta, era muy aburrido. No cuenta. Y ahora viven en un barco. Y nada, la canción que estamos escuchando es el primer single que sacó Björk en solitario, que se llama Human Behavior, me ha salido fatal la pronunciación. Behavior. Pero bueno, eso es todo. Os dejamos con una opinión más diferente a esa de muchachada que teníamos todos. Esperemos que os guste. En esta ocasión os traemos una canción inspirada en la Guerra de las Malvinas, conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido que se produjo en 1982 y que finalizó por la reocupación de los archipiélagos por parte del Reino Unido. Pero bueno, no vamos a hablar del conflicto, sino de Charly García, leyenda del rock argentino que compuso en el 82 e inspirado en la Guerra de las Malvinas este tema que estáis escuchando, No bombardé en Buenos Aires. Es una canción en tono irónico y crítico con el fervor popular que la guerra produjo y con el que consiguió un gran éxito entre los rockeros de la época, en parte favorecido por el hecho de que estaba prohibido pasar música inglesa por las radios locales en ese momento. Seguimos escuchándola. Quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero no bombardeo en Buenos Aires. No quiero un mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los jurcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como a Getafe. Bueno, sin duda Charly es uno de los máximos ídolos del rock argentino y a la vez es un personaje bastante polémico que le gusta pues coquetear con la vida y con la muerte y esas cosas. Su talento musical y sus desaciertos personales han quedado plasmados en la memoria de sus seguidores. Tiene una vida rica en sucesos y anécdotas, llena de drogas, hijos no reconocidos, cancelaciones de conciertos por llegar tarde o caerse redondo encima del piano por el ciego que llevaba. Y bueno, pues el tío la sigue liando, porque en 2007 pues, le tiró a la cara un vaso de whisky a la cantante de nuestra biografía de hoy, Björk. Así, en plan, ¡hola Björk! Toma whiskazo en la cara. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Pero ¿alguna vez habrás ido al cine? Sí, hace 10 años. Quemamos el cine Rivoli. ¿Qué más del cine? Éramos muchos. ¿Qué os había hecho del cine? El cine no, Israel. Cuando Israel decidió no emplear trabajadores de Cisjordania, hicimos una protesta. Luego terminamos en un cine y lo quemamos. ¿Pero por qué el cine? ¿Y por qué nosotros? Bueno, esto es una escena que aparece en una peli, que es la peli que os quería hablar, de la que os quería hablar esta noche, que se llama Paradise Now, del director Hani Abu Assad, que no es muy conocido. Bueno... no sé si ha habido nada de lo que acabo de decir. Tenemos unos pequeños problemas. Lo voy a repetir. Es la peli de esta noche. Se llama Paradise Now, de Hani Abu Assad, un director de cine cisjordano. Y bueno, cuenta la historia de Khaled, que está interpretado por el famoso actor de ese mundo, Ali Suleiman, que ha hecho bastantes películas, y Said, por lo menos conocido que Aiz Najed, que son dos jóvenes palestinos, amigos desde la infancia. Ambos son captados para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv. La peli discurre pues en unas menos de 48 horas. Después de una última noche, cada una con sus familias, a las que no han dicho nada y por tanto de las que no van a despedirse, parten hacia la frontera con explosivos adosados a su cuerpo. En la película se ve que desde el principio algo sale mal, nada sale según lo planeado y tienen que separarse. Cada uno por su lado tiene que enfrentarse a su destino y a sus convicciones hasta el último momento. Obviamente no voy a desvelar cómo acaba la película, es muy rápida, se desarrolla en poco tiempo, pero es muy intensa. ¿La has visto, Sara? Sí, la verdad es que sí. Ah, vaya. Y estaba pensando, ¿no?, sobre cómo... O sea, a mí lo que más me sorprendió, porque al final, el final, pues lo hemos visto, sea cual sea el final, lo hemos visto muchas veces en la tele, es más el vivir con ellos, cómo es en esos últimos momentos, esas horas que pasan solos, pues cuando le rapan el pelo, cuando tal, que realmente se están enfrentando a que se van a... Bueno, no se van a morir, se están queriendo matar, que... Sí, bueno, es bastante impactante. Una película, en fin, creo que la echaron en la 2 un par de veces, no sé si es muy conocida. Y bueno, está bien porque, no sé, no se posiciona realmente en ningún lado, deja mucho que pensar, tiene cosas muy facilonas, esto hay que decirlo, no es una película perfecta, pero es una película bien hecha. Como curiosidad, es una película coproducida por Israel, o sea, hay que ver. Y, en fin, os la recomendamos aquí en Radio Topo, en Caldo de Cultivo, 101.8. Rubia, guapa, rica y odiaba a los perros. Su némesis, por así resumirlo. Toda sofisticación, si no fuera por ese tatuaje tan fuera de lugar, con una herida abierta. Pero ni siquiera con el tatu, Bianca de la Chentín, gélida rubia hitchcockiana, encajaba en el estudio técnico donde ella da clases de literatura a una pandilla de adolescentes de nombres imposibles y ambiciones bastante limitadas. Bueno, pues esto es un pasaje de un libro que me leí hace poco, que me dio mi madre, por cierto. Hola, mamá. Bueno, el libro se llama La colega tatuada, es un libro italiano. Yo no suelo leer libros italianos, la verdad es que me gustan bastante, y está escrito por la escritora Margherita Ollero. Y bueno, resumiendo, es una novela en que la protagonista y narradora es una irónica e inteligente profesora de literatura, de esas que se manifiestan ahora, tan a menudo, recién llegada a los 40, curiosa, apasionada de los enigmas, en ocasiones algo cascarrabias, y por lo que parece su vida es algo rutinaria y aburrida, pero da un vuelco el día en que aparece el cadáver de su fascinante y detestada, la rubia antes citada, compañera de claustro, Bianca de la Chentín, la pija. Momento en que nuestra profesora decide poner su inteligencia y obstinación al servicio de la investigación policial, y a la situación se transforma en una historia policíaca clásica, con una perfecta descripción del ambiente de Turín, ciudad en la que se desarrolla toda la novela, una genial caracterización de los diferentes personajes que componen la historia y donde la comedia no deja de acompañar a esta novela negra. La colega tatuada se llama. Muy recomendable. nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana lo traigo calentito, calentito. Como la canción que acabamos de oír. Es de un grupo londinense que se llama Veronica Falls. La canción se llama Beachy Head. En YouTube tenéis todos, pero... Bueno, yo creo que estos dejarán que nos descarguemos su canción. Que por cierto, que no tocan dentro de poco por aquí, ¿no? Sí, eso sí iba a contar, sí. El lunes, ya que estamos en Pilares y tal, el lunes, sobre todo, esto es lo más importante, que es gratis, en la Plaza del Pilar, eso, viene Veronica Falls y, bueno, Caldo de Cultivo estará por allí, ¿no? Yo quiero ir. Sí, pero no cubriendo... Caldo de Cultivo estará por ahí. Claro. No estaremos, cubriendo el concierto, estaremos tajándonos ahí al ritmo de la música. Obvio. La gente querrá conocernos. Que somos gente sana, por favor. Bueno, entonces... Eso, la agenda ahora tenemos sobre todo muy, muy, muy plagada de pilares. Porque claro, ya entre que estamos en prepilares, el Ternasco, nah, Interpeñas... ¡Prepilares! Tía, me ha dicho mucha gente prepilares. Bueno, entonces hoy seleccionamos un poquito de aquí y otro de allá. Esta noche mismo, y como preámbulo a la semana de fiestas, en la Sala López, que participa además muy activamente en pilares, Pogo Club. Los creadores de las fiestas electrónicas más divertidas de Zaragoza proponen un nuevo viaje si buscas música. Esto es lo que sale en la página web. Yo no sé cómo estará. Estos eran los de Face Down Asap, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El sábado es la fiesta de Face Down Asap. El Agómez, no os olvidéis. El Agómez. Bueno, todos sabéis dónde está la López, ¿no? Cruzado el puente, ahí está. Al otro lado, del río. Al lado de los leoncicos. Y bueno, si lo vuestro es el Drum and Bass, Fucking Massive, no sé si se dice así. Sí, la Fucking Massive. La fucking. En la Sala Reset. En la Sala Reset mañana viernes. Y a la misma hora, si prefieres recordar otros tiempos, viene Fangoria, la Gran Alaska. ¿Quién le importa lo que yo? Que actuarán Interpeñas a partir de las 11. Esto no creo que sea gratis. Lo de Interpeñas no es gratis, no tiene nunca. Pinta. No, creo que cuesta 10 euros, así me han dicho. Este sí. Sobre sí, todo Fangoria que todavía no es una ONG. Pero igual no viene Fangoria, pero viene también el marido, las muñecas, las Barbies de Cristal, no sé cómo se viene, llama. Viene. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo, sí, pero tiene un grupo que se llama las Barbies de... Nancy Rubias. Las Barbies de Cristal, chaval. Te veo muy puesto, tío. No, joder, es que me suena, tío. Yo tengo muy buena retentiva. Bueno, y música ya hemos tenido mucha. Entonces, también hay alternativas teatrales este año. Además del teatro principal, que sí, que está todo el año, que es muy guay y todo eso. Pues bueno, tenemos en el Teatro del Mercado el cabaret Divinas Enchanté. Debe ser algo francés. Encantadas. Durante todas las fiestas. Esto miradlo en la web porque eran tantos días que es que nos vais a quedar con ellos, os lo cuento. Y el Teatro Arbolé, hay Carmela. Luego además este año se han inaugurado como dos nuevos espacios. El Centro Cultural Las Armas, que habrá actuaciones callejeras casi todos los días. Y en el Teatro de las Esquinas, que se estrena con una obra que se llama De Verde en Cuando. Y eso, que la mayoría de espectáculos en verdad guays serán callejeros, sin pagar y sin nada. ¿Sabes? Hay festivales de circo en la Plaza San Bruno, el ya conocido festival de calle con actuaciones varias en el Club Náutico de Paseo Echegaray, que también está muy guay. Hay vida más allá de Interpeñas, chavales. Eso es. Retiene todo eso, la López, el... El Club Náutico, la Plaza San Bruno, la Plaza San Felipe. Sí. Ah, sí, sí. Pero el anfiteatro, no el Club Náutico. La Reset. Calle Armas... Eso, la calle y el de teatro armas, principal sí. Y el teatro, o sea, de esquinas. Básicamente los bares del casco van a estar llenos de muchas cosas. Y aparte habrá actos reivindicativos. El Global Noise, que es una cacerolada el 13 de octubre en el Paraninfo a las 7. Se enmarca dentro de la semana internacional contra el pago de la deuda, esta deuda ilegítima. La semana me iba a dar un mal rollo. Bueno, no faltéis. Y ahora os dejamos con una canción. Bueno, esta canción es de unos chicos de Huesca. Se llaman The Barth y la canción se titula Kill You Baby. We'll be right back. quería contaros que el videoclip lo ha hecho un colega mío, se llama Alberto Sobreviela. Os animo a que lo veáis en YouTube. Os recuerdo The Bars, Kill You Baby. Bueno, ya la viene nuestra sección, pero ¿qué coño? Los toros eran de, vienen de interés cultural inmaterial en Aragón. Tócate los cataplines. La Consejería de Educación del Gobierno aragonés iniciará los trámites para declarar la fiesta de los toros como bien de interés cultural inmaterial, atendiendo a una solicitud realizada hoy por la Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos Taurinos. Mal bueno, y de paso aprovechamos para deciros que hay manifestación antitaurina este fin de semana, ¿no? Ahí estamos, claro que sí. Muy bien. ¡Coño, pero qué coño! ¿Qué coño? Pues sí, señor. Vamos con la segunda parte de nuestros coños. IKEA borra a las mujeres de su catálogo para Arabia Saudí. Chin, chin, chin. ¿Lo habéis visto? Pues no, es muy divertido. Se compara un catálogo con otro y en uno hay mujeres y en el otro no. IKEA ha borrado a las mujeres de su catálogo para Arabia Saudí, en el cuarto de baño, en la cocina, en cualquier escena familiar. La mujer parece no existir en el citado catálogo. De inusual medida, descubierta por el periódico gratuito sueco Metro, ha desatado un aluvión de críticas y llevado a la empresa a disculparse. Os lo explico. Bueno, no hace falta que os lo explique, pero es que se veían las fotos perfectamente y no sé cómo ha hecho un Photoshop súper cutre. Han quitado a las mujeres, salía el padre, el hijo, pues eso. Mesa Hunstustan, o no sé qué, o toallero, no sé cuántos, pero todos sin mujeres. Todos nacidos por espolulación, ¿no? Ahí en plan... Sí, no sé, es que no acabo de... No acabo de entenderlo, entonces... Pues eso, siguiendo, como dijo Groucho Marx, pues tengo unos principios, pero si en Arabia Saudí me dicen que no, tengo otros. El caso es vender, pues a saco de cosas en IKEA. ¿Eso dijo Groucho? Más o menos. Esto se han hecho mucho los suecos. Bueno, por lo menos... Estaba sueco, muy ¿no? fácil, hasta los críticos. Sí, las tenía ahí. Venga, métele, por favor. Coño, pero ¿qué coño? En fin. Bueno, en fin, el tercer coño va para Jaime Mayor Oreja, que critica a Televisión Española por retransmitir el 25S. En sus propias palabras dice que se incita a manifestarse. En una entrevista en la COPE, Mayor Oreja ha reconocido que le inquieta que se retransmitan en directo las cargas policiales porque no hay transparencia, o sea, no porque no haya transparencia, sino porque hay cosas que exceden la prudencia, ha dicho. Bueno, este individuo es uno de los adalides de la libertad. Sí, señor. Ya, a ver. ¡Coño, pero qué coño! Bueno, y nos vamos a Valencia. La Universidad de Valencia ha participado en el desarrollo de nanopartículas inteligentes que podrían ser usadas para tratar el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer. Mira qué bien. ¿Os acordáis de los LKS Immunitas? Sí, yo creo que les metieron un puro por este anuncio. Es un a los timo, de Actimel. A los de Actimel les metieron, sí. Pues estas partículas vienen a ser algo parecido. Llevan en su interior sustancias, pero solo las liberan en determinadas células. Las que son viejas. ¿Y cómo las reconoces? Pues porque sobrespesan en su superficie una enzima, la beta-galactosidasa. Muy bien, quien lo entienda. Pues fíjalo de manera, porque... A ver, es como, tampoco les interesa, pues bien, ¿no? Pues nanopartículas. Claro, de puta madre. Sí, digamos que las células dicen, tía, tengo la galactosidasa esa. Soy vieja, dame yo droga. También es han propuesto... como poner unas zapatillas en los cables de... para saber dónde hay droga. Oye, esto es como las cremas que hacían con retinol y se te acaba de pirar, glucógeno, tío, para las mujeres, que lo llevan, pero te lo pones y no hace nada. También han propuesto, de hecho, usarlas en terapias cosméticas antienvejecimiento. Probablemente veamos la luz antes de terapias cosméticas antienvejecimiento que de... nanopartícula. Hombre, si da más dinero, no lo dudes. Claro. ¿Quién quiere curar? ¿Farmacríticos entran en este programa? Ahora explícame las zapatillas, tío, no entendí. A ver, eso lo hacen en mi barrio para que no entre la policía. A ver, hay gente que pone zapatillas para saber que para saber dónde venden droga. Aquí se vende droga, como ponían una. Bueno, pero que le caiga un coño a este. Venga, va. ¿Coño? ¿Pero qué coño? Bueno, nuestro siguiente coño. Resulta que hay un compi de Vigo que le han metido a la cárcel nada más y nada menos que por robar papel del váter. No, perdón, quiere meterlo 2 años y medio. Bueno, le van a meter probablemente, a lo mejor no entra, ¿sabes? Pero bueno, si no, presunto, el caso es la intención. Bueno, te callas y me dejas decir mi coño, que paso es mío. Paso es mío, mi coño. La fiscalía pide 2 años y medio. La fiscalía pide 2 años y medio de prisión para un sin techo por sustraer 10 rollos de papel higiénico de los baños del centro comercial Plaza Elíptica de Vigo. Este caso, os estáis flipando, ya lo sé. ¿Pero qué coño? Pero este caso no es tan insólito como parece, porque hace años, ya pues 7 vigueses, por lo visto, fueron juzgados por robar cada uno un croissant en un bar, y la fiscalía de Vigo también pidió cárcel para todos. O sea que tened muchísimo cuidado si vais a Vigo para hacer alguna gilipollez de estas, porque podéis. ¿Qué coño les pasa en Vigo? Os pueden pedir cárcel, ¿sabes? En La Coruña sí podéis, ¿eh? Coño, ¿pero qué coño? Es que es muy fuerte, bueno, tío, y. Jodas. Después de. Y Urdangarín por la calle, ¿sabes? Y encima le dan ahí. Os dejamos trabajo, con otra, o sea, de nuestras canciones con historia. Y para terminar con las canciones con historia, un poco de blues de mano de Robert Johnson. Y esta canción, Crossroads. Aunque nunca se sepa qué quería decir, qué quería contar exactamente con esta canción, se considera un relato de su leyenda, que cuenta que una medianoche, en un cruce de caminos de Mississippi, Robert Johnson hizo un trato con el diablo, su alma a cambio del talento para tocar blues. Se supone que Johnson, entonces, era todavía un músico mediocre, pero tras desaparecer un largo periodo, entre 1931 y 1933, tiempo en el que se dice que ocurrió su encuentro con el diablo, volvió a la escena convertido en el mito que es ahora. A partir de ese momento, su progresión musical fue extraordinaria, y nadie podía explicarse cómo, en tan poco tiempo, había logrado dominar totalmente la técnica de la guitarra. Ahí os dejamos con esta canción. Ain't nobody seem to know me. Everybody passed me by. The sun's going down, boy. Sun's gonna catch me here. Bueno, y seguimos aquí en Caldo de Cultivo, en Radio Topo 101.8. Si no nos podéis escuchar ahora, tenemos un blog donde lo colgamos todo, así que no os vais a librar tanto de nosotros. Es www.caldoconkdecultivo.blogspot.com. Es que esto ya parece publicitario, tío. Caldodecultivoconk.blogspot.com. Desde Radio Topo se puede escuchar también por internet en radiotopo.noblezabaturra.org. radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí también lo sabremos. Y si nos queréis llamar para insultarnos, para hablar con nosotros, para dar amor, eso es, pedidas de matrimonio, para decirnos lo mucho que os gusta Caldo de Cultivo. Hay teléfono y es el 976-29-13-98. 976-29-13-98. En línea cultivo. Directa. Te regalamos un conservador. Estás vendiendo el Yes Extender o algo de eso, tío. No sabéis de marketing, hay que venderlo así, ¿eh? Caldo de Cultivo, 101.8 FM. Empezamos a las 10 los jueves, a veces a las 10 y 10, depende del día, pero siempre es ahora. Bueno, y como todas las semanas, tenemos la burrada de la semana. ¡Ah! Bueno, y esta semana la burrada bien merecida va para la señora Cifuentes, Cristina Cifuentes. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. No me lo creo. Esta tía no sale de nuestras ondas. Bueno, esta señora de la que tanto se habla últimamente, pues eso, ha soltado una perlita esta semana. Ha dicho este martes que la ley es muy permisiva y amplia con el derecho de reunión y manifestación. Y ha apostado por modularla para racionalizar el uso del espacio público. Pero eso no es... ¿No hay que cambiar ¿fascismo? La ley para eso? ¿Cuánto crees que nos va a tocar? ¿Eso no es como un poco anticonstitucional? Bueno, no lo perdáis, que también dice que el tema de las manifestaciones viene en un momento político concreto y propiciado por grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no consiguieron en las urnas. Venga, ya. Las urnas. Las urnas es un pucherazo. Es que esta gente todavía intenta, todavía sigue en plan con la movida en la cabeza de que todas las protestas que están ahora mismo en la calle son en plan una artimaña del PSOE ahí en la sombra y que está Rubalcaba ahí organizando a los indignados y por como ahí. Que son tan inteligentes como para organizar algo así, ¿no? Ya ves, tío. Hombre, para mí lo que más tiene más delito es modular, a racionalizar el uso del espacio público y toda esa mierda de eufemismos que, en fin, ya. No sé qué os parece. Bueno, a todo esto, Antonio López, por medio de su abogado José Díaz Formoso, ha presentado una denuncia a esta señora e invita a todo el mundo a sumarse a ella. Está corriendo por las redes sociales. Si queréis firmar, sí, Caldo de Cultivo firmará. Yo hablo aquí siempre por todos. Muy bien, Antonio. Por todas. Un día nos meterás en un problema, pero... A todo esto, Antonio López, ¿quién es? ¿El pintor o quién? No, Antonio López es un individuo que... Ah, un tío así. Cuando he dicho Antonio López, yo también he pensado en el pintor. Ah, claro, pero... digo, joder, ¿quién es Antonio López? Uno de la movida. Bueno, pues Antonio López es un hombre bajo. Es un hombre con un nombre muy vulgar, que, o sea... Ay, pobre hombre. Desde aquí. Pero desde... A ver, o sea, no se llama... Desde Caldo de Cultivo vamos a agradecer a Antonio López esta iniciativa porque... Es que no digas nombres en la radio, Corion. Hija de puta. Coriónica. Bueno, y ahora nuestra sección más esperada. Me cago en... Vamos a cagarnos en todo. ¿Qué mierda nos traes esta semana? Pues yo esta semana me voy a cagar en el obispo de Córdoba. Porque no sé si sabréis que ha sido el de Granada. Perdón, de Granada. Granada. Pero oye, si le cae algo al de Córdoba, tampoco... Pues, no pasa nada. Que se joda, ¿no? Bueno, total. La caca aspersora. ¿Sabéis que ha sido hace nada el entierro del funeral de por los niños de Córdoba, esto, ¿no? Los Rufi roedores. José y tal y cual. No, los niños, los roedores. Bueno. No, pero en fin. Pues eso, que ha sido el funeral y tal, y montar una misa multitudinaria con un montón de cámaras, todo sensacionalista y que te cagas. Y nada, pues el obispo aprovechó para meter baza con el aborto, ¿sabes? Dijo que, pues eso, comparó el crimen de los niños de Córdoba por su padre, pues eso, un padre que asesina a sus hijos, con el aborto, ¿sabes? Una madre que asesina vilmente y alevosamente a su descendencia y tal y cual. Y luego me dio para que los espíritus inmortales de Ruth y José impidieran el holocausto de bebés que se está produciendo en España por el aborto. ¿Holocausto? ¿Qué dices que ha tomado este hombre? Nada, tío. Esta gente... Bueno, igual en las obleas esta, o el vino de la sacristía, yo qué sé, tío. Yo puedo entender que haya gente un poco vinagrado. Que no le guste el aborto, pero hay que ser hijo de la gran puta en una misa. Además, ¿tú en una misa dices? Oye, estamos en horario infantil, tío. No, tío, ya son las 11, hombre, pasadas. Bueno, ahora menos en Canarias. Hay que ser cabronazo. Bueno, para... vamos a tirar bien de la cabeza. Bueno, que yo me cago en el obispo de mierda. Toda esa mierda se vaya de nosotros. Coria. Bueno, perdona. Yo me quiero cagar antes de que cagues tú, que huele mal luego. Me quiero cagar, pero por la pata para abajo, otra vez en la policía, para que no se acostumbren a no tener mierda. ¿Y esta vez por qué? Pues porque, no sé si sabéis que esta mañana, la primera noticia que hemos comentado, cuando han salido los imputados y todo eso, pues estaba ahí la prensa, y en cuanto se ha ido la prensa, han empezado a identificar a gente que había ido ahí a apoyar a los imputados por la organización del 25S, y han empezado a identificar a todo el mundo. Entonces yo me cago en ellos porque han esperado que se vaya la prensa encima, o sea... No te puedes cagar sobre la mierda, tía. Da igual, o sea, yo... ¿Mierda sobre mierda? Sabéis que todas las semanas les doy un poco de mi mierda, o sea, se la guardo en un tupper para que no se queden sin ella. Mierda más mierda igual a mierda. Bueno, Bueno, y lo mío no va a ser una cagada, va a ser un pequeño inciso que se me ha olvidado que quería hacer durante el programa, y es mandarle un super beso de parte de todas a nuestra locutora externa, a Lucía. Y así dedicarle el programa este que nos ha salido tan bien, tan organizado y tan completo. Y ya que estamos de dedicatorias, es el cumple de Fer. Pero da igual, no está escuchando, pero bueno. De todas formas, desde Caldo Deportivo, felicidades. Ay, Ángela también, es su cumpleaños. Hostia puta. Bueno, tenemos cantamos un happy birthday ahí de puta madre. Venga, para nosotros, cada uno en su idioma. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Orionada! ¡Joyeux anniversaire! ¡Happy birthday! Oye, yo quiero cagarme. Vale, adelante. Ah, bueno, yo no quiero cagarme en nadie. Es que literalmente ayer me cagué encima yo. No nos interesan tus intimidades. Era, no. Estaba, había salido de la biblioteca y entonces me estaba tomando un café y salió un hombre con un bastón ahí que no podía. El hombre se le ocurrió intentar subir el bordillo del tranvía. Y venía el tranvía, tuve que ir corriendo y levantarlo para que no le pillara el tranvía. O sea, me cago encima y me cago en el tranvía y en el hombre que intentó hacer eso, ¿sabes? Bueno, muy bien, ha sido una pasada. Bien, ¿eh? No intentéis hacer esto en vuestra casa. Una gran anécdota. Tú no te quejes que, o sea, ya te vale, ¿no? Felicitar a Lucía, Fer y Ángela en el me cago en, ¿sabes? O sea, bueno, oye, yo ya me entiendo. Bueno, y no, nos falta un cago, ¿no? ¿Quién sí, falta? No, ah, esta cierto. Semana Carleño es mi semana de reflexión y de... Está estudiando demasiado. Estoy muy feliz, muy contento, lo digo en serio. Cuidaos mucho ese cuerpo, quiérete a ti mismo, quiérete mucho. Y recordad que esto es Caldo de Cultivo 101.8 en Radio Topo, los jueves a las 10 de la noche. Durante toda la semana tenéis más programas. Bueno, y virus, bacterias y viroides, hasta aquí hemos llegado por esta semana. Y recordad que por todo esto pueden caernos 6 años y un día. Hasta la semana que viene.